Este es un programa no recomendado para menores de edad, ni para personas sensibles o impresionables. La dirección de Más Allá de la Realidad no se hace responsable de las opiniones expresadas por los entrevistados. Y misterios de nuestro mundo. El misterio en su estado más puro. Más allá de la realidad. Santiago Vázquez. Gargantas a través de las cuales salen una o varias voces, habitualmente una sola voz, en un lenguaje desconocido para la persona que puede encontrarse consciente, o bien en un estado alterado de conciencia, o por otra parte en un trance profundo, que habla, que dialoga, es la palabra clave, con otro interlocutor, a veces son varios, en lenguas que en estado de vigilia no conoce en absoluto, que nunca ha estudiado, que tal vez ha escuchado alguna vez alguna frase, alguna palabra, pero que desde luego no posibilita el hecho de mantener una conversación y a veces largas conversaciones con una o varias personas. Hablamos no solamente del latín, del griego, sino del francés, del inglés. Imagínense para, pues por ejemplo, para un japonés, para un chino que vive por ahí en una aldea, en un pueblo perdido, pues empezar a hablar en inglés cuando jamás en su vida ha escuchado hablar en inglés, o en alemán quizás, también en castellano, en español, en italiano. La xenoglosia no solamente es, y esto lo adelanto ya, no solamente es hablar en lenguas desconocidas, también conocida como glosolalia. No solamente, como digo, es hablar en lenguas desconocidas para la persona en estado de vigilia, en estado consciente, que no ha aprendido, sino que se tienen que dar una serie de requisitos. Uno de ellos es entender lo que se le dice y saber lo que está diciendo. Pero la cosa no termina aquí, porque también se extiende a la escritura. La escritura que puede ser inspirada, es decir, que la persona se encuentre consciente, pero sí imbuida en una especie de, metafóricamente hablando, burbuja que le envuelve, que le arropa, y la persona comienza a escribir, y lo hace en un idioma que, al igual que al hablar y como les he comentado, no conoce. Por otra parte, se puede dar en un estado alterado de conciencia y también en estado de trance, que es lo que se conoce como escritura automática o psicografía. La persona ha de saber lo que está escribiendo y entender lo que está escribiendo. No obstante, tampoco conoce de ninguna de las maneras ese idioma en el que escribe. Como ven, el tema de la xenoglosia que hoy traemos a Más Allá de la Realidad es un tema encuadrado dentro de la parapsicobiofísica o parapsicología científica. Es un fenómeno conocido desde hace décadas, ya estudiado por los grandes como Risset, que hoy vamos a conocer algunos casos interesantísimos, también posteriormente por un gran parapsicólogo también como fue René Soutré, y que aparecen en su tratado de parapsicología, y todo ello comparado por un paralelismo llamativo que aparece en la Biblia. Después de la ascensión de Jesús, los apóstoles empiezan a predicar y todo el mundo les entendía, siendo cada uno de sitios o de lugares o de países muy diferentes. Bueno, pues de todo esto y de mucho más vamos a hablar esta noche en el programa. Creo que un programa de gala, un programa donde vamos a conocer muchos casos, casos que, por supuesto, sobra decir que son casos reales, que están extraídos de fuentes que vamos a citar, fuentes de lo más serio, rigurosísimo, como procuramos aquí siempre, y que seguro esta noche van a hacer las delicias de todos ustedes, amigos oyentes, escuchándonos hablar de este misteriosísimo fenómeno paranormal, encuadrado dentro del primer grupo de los psi gamma, de efectos subjetivos o psíquicos, y que merecen un programa y un programa monográfico. ¿Qué les parece a ustedes? Interesante, ¿verdad? Bueno, pues saludos desde Madrid, España, aquí en la cima de Madrid, en las montañas, para toda España, Canarias, Baleares, Ceuta, Melilla, y desde España para todo el mundo, la gran familia del misterio de Más Allá de la Realidad, que cada semana están todos ustedes ahí, fielmente. Yo se lo agradezco muchísimo. Gracias a todos por su apoyo, por los mensajes y comentarios a través de las redes sociales de este programa. Se cuentan por cientos, yo diría que han sobrepasado ya de sobra los 1000 o quizás más de 2000 hacia nuestro queridísimo y mi queridísimo llamado hermano Fernando, que partió hace hoy un mes, exactamente un mes. Nuestro recuerdo para él. Fernando, te queremos. Igual estás por aquí en este estudio con nuestro contertulio de hoy. Seguramente estás por aquí, desde aquí. Seguro que en nombre de Fernando, tan agradecido como era y es, les da a todos ustedes las gracias. No les voy a ocultar que han sido y son días duros, pero nosotros, con el apoyo de Dios, del Ser Supremo, y de los buenos amigos como el que tengo a mi izquierda, en otro micrófono, pues la vida sigue, la vida continúa. El recuerdo de Fernando es imborrable y lo será hasta el día en que me muera y pase a ese otro lado y salga a recibirme. Eso si no se aparece antes, porque ya sabe, y ya le dije, que si él se iba antes, que a mí no me da ningún miedo, ningún miedo que se me aparezca un fantasma. No voy a contar aquí mis experiencias personales, alguna vez he contado alguna, en el anterior programa conté una, pero que no me da ningún miedo que se me aparezca un fantasma, un espíritu. Por tanto, gracias a todos ustedes por sus mensajes, me llegan al corazón en el nombre de mi familia y en el mío propio. Gracias, muchísimas gracias de todo corazón, muchísimas gracias. No tengo palabras para expresar tantísimas muestras de cariño a través de las redes sociales de todos ustedes, que han sobrepasado, pero con creces, las 1000 y seguramente 2000 mensajes, comentarios, llamadas telefónicas, emails. Y después comentaré algo acerca de alguien hiperconocido, no conocido, hiperconocido, que siendo un grande, grandísimo, ha tenido la amabilidad, ha tenido la humanidad de su puño y letra de escribir unas líneas, no dos o tres, no, dándonos el pésame a la familia y dirigida a mí esa carta, que yo cuando vi esa carta en el correo diario recibida en mi domicilio, pues sinceramente me llegó al corazón y la guardo como oro en paño. Ya ven ustedes que los grandes, no sé si diré el nombre o no, pero los grandes, grandísimos, de los poquísimos que quedan de la vieja guardia, por decirlo así, y con esto no le estoy llamando anciano, porque no lo es, pero los grandes, grandísimos, hacen las cosas a escondidas, sin alardes, y lo hacen de corazón. Te llaman o te escriben directamente. Voy a saludar a el invitado contertulio de hoy, que para ustedes no es extraño y que es muy querido por la audiencia de este programa. A veces pasa conmigo y sucede con él, se está de acuerdo o no, pero precisamente de eso se trata, de estar de acuerdo o no. Y hoy vamos a conocer sobre todo muchos casos, vamos a echar mano de mucha bibliografía, que es cuando mejor se habla de un tema, cuando hay autoridades en la materia que nos muestran con datos, con nombres, con apellidos y con planteamientos de los grandes el tema que se trate. Hoy, los grandes misterios de la xenoglosia. La xenoglosia, ese gran misterio. Tengo aquí, en este otro micrófono, a mi querido, ante todo, hermano, amigo, don Juan Carlos Salamanca. Buenas noches, Juan Carlos. Buenas noches, Santiago. ¿Qué tal? Pues bien, gracias a Dios, bien. ¿Y tú qué tal? Yo, bien, bueno, en proceso de rebobinado. Es decir, hacia adentro. Viento, mirando, trabajando y también pensando en los amigos. de verdad. Se dice que quien tiene un amigo tiene un tesoro. Y es que es verdad. Es que es verdad. Totalmente. Y se cuentan por tan pocos, ¿verdad? Sí, porque los tesoros, los buenos tesoros, están muy escondidos y no los puedes descubrir ni desenterrar. Gracias por Juan Carlos, por ser mi amigo. Igualmente. Bueno, ¿qué te parece después de los ramos de flores que nos hemos regalado públicamente? ¿Qué te parece si comenzamos con el tema? La xenoglosia. A ti a priori, Juan Carlos, este tema de la xenoglosia, vamos a ir alternando opiniones, comentarios, con los casos que hemos preparado. Hemos preparado concienzudamente un programa, como siempre procuramos, apasionante, sobre xenoglosia. Hablar y escribir, las dos cosas, no se confundan. Es que aquí, en general, se piensa, incluso dicho por profesionales del mundo de la parapsicología, que nos hablan de xenoglosia y nos dicen únicamente que la xenoglosia es hablar en lenguas desconocidas. Y se quedan tan anchos. Y no se percatan, o no saben, o ignoran, que la xenoglosia también no solamente es hablar en una o varias lenguas desconocidas, que hay que saber o entender, que la persona tiene que saber o entender lo que se le está diciendo, saber cuando habla la persona lo que está diciendo y lo que significa, saber, como yo ahora mismo estoy hablando en castellano, y por otra parte tampoco saben, algunos y algunas, que la xenoglosia también abarca la escritura, escribir en diferentes estados de mayor o de menor profundidad de conciencia, escribir en lenguas que uno no conoce en estado de vigilia y que nunca ha estudiado, y hablamos no de media hoja, hablamos de libros enteros, como veremos después. Juan Carlos, a priori, ¿qué opinión te merece este fenómeno? ¿Qué opinión tienes sobre él, a priori? Pues sobre todo una, y es que es un misterio donde los haya, misterioso, elevado al cubo. No lo he tratado muy en profundidad, pero lo que he leído o lo que haya podido oír de este tema me deja impresionadísimo. Y el caso más espectacular de todos, que es un descendiente del que hablaron algunas personas hablando con los apóstoles cuando predican. Los apóstoles estaban predicando, lógicamente en su idioma, que era en arameo, pero había gentes extranjeras y les entendían en su idioma, pero ellos hablaban en arameo. Habría griegos, romanos, caldeos, mesopotámicos, árabes, de cualquier parte de la luna fértil y más allá. Lo leeremos después el pasaje. Pero es que hay un segundo caso, que es el descendiente, que es el del Padre Pío. Eso te iba a preguntar, que es que hay un caso contemporáneo, prácticamente a la vuelta de la esquina en cuanto a tiempo, del siglo XX, para los católicos, San Pío de Pietrelcina, el Padre Pío, el estigmatizado, el bautizado ya como el crucificado sin cruz, un hombre excepcional, independientemente de que se crea en la santidad o no, pero un hombre excepcional que tuvo los estigmas pasionarios o religiosos durante 50 años con unos carismas, y aquí dedicamos un programa hace 2 o 3 meses, lo pueden encontrar en el podcast, que va por las casi 55.000 descargas y que realmente es apasionante. Búsquenlo porque merece la pena. También es con Juan Carlos, lo hicimos juntos, y como digo, es un programa en el que tocamos todos los palos, todos los fenómenos, por lo menos los más importantes. Es prácticamente iba a decir interminable, pero larguísima la lista de fenómenos que experimentó el padre Pío. Pero sí, en efecto, búsquenlo en el podcast, no es de hace tampoco demasiado tiempo. Fenómenos increíbles de creer, algo parecido a esto, no recuerdo el título ahora mismo, pero búsquenlo porque merece la pena. Y a Padre Pío, al Padre Pío le hemos dedicado ya dos programas. Uno está en el podcast y el otro todavía hay que subirlo, pero es de hace más tiempo. El Padre Pío, Juan Carlos, en cuanto a xenoglosia, la xenoglosia del Padre Pío era una xenoglosia especialísima, ¿no? Él, cuando hablaba con los peregrinos que iban a visitarle pidiendo consejo y tal, que no eran italianos. No, es que había de toda Europa, de más allá, de Asia o de América o de cualquier otro continente. O sea, podía haber alemanes, italianos, croatas, hindúes, árabes, turcos y puedo seguir. Bueno, pues de todas las partes del mundo. Sí, y ellos hablaban en su idioma al Padre Pío. Y el Padre Pío les contestaba, claro, en su idioma natal, que es el italiano, pero los peregrinos les entendían en su propio idioma. Entonces, esto es que te deja petrificado. No, helado. O sea, ¿cómo es posible? Esto es un caso de xenoglosia brutal, elevada al cubo. O sea, es que la casuística de este fenómeno no se ha dado nunca, salvo el pasaje bíblico y al Padre Pío. Es decir, que no es como ese niño, que es otro caso, que hay que traer a los micrófonos, que es de nuestros días. De ese niño supuestamente poseído que empieza a hablar con 11 años, en un perfecto latín con el sacerdote exorcista, una vez que emerge la personalidad diabólica, y que empieza a hablar en un perfecto latín, y no solamente esto, a dialogar con el sacerdote sobre altísima teología, altísimos conocimientos teológicos. Esto desde luego tira por tierra todas las hipótesis que se puedan plantear, ¿no? Claro, pues es que das por sentado, y es que hay que darlo, que un niño de 11 años no sabe latín, a no ser que sea un superdotado. No, pues no es el caso, porque el niño no tenía en estado de vigilia, y cuando no emergía esa supuesta personalidad diabólica, no tenía el más mínimo conocimiento del latín. Solamente se manifestaba esa voz gutural, esa voz muy desagradable, tremendamente desagradable. A ver, no. Solamente se manifestaba cuando el sacerdote imponía las manos, empezaba el ritual del exorcismo, y ahí es cuando empezaba a hablar el latín y cuando entablaba una conversación directa con el sacerdote, hablando de alta teología. Sí, una conversación intelectual como hablarían, no sé, dos teólogos de cualquier religión. Y es que sobran las palabras, Santiago, es que está todo dicho. O sea, un niño hablando en latín y con una voz cavernosa, te iba a decir. Una voz cavernosa que no es la suya, porque la voz de un niño es más aguda. Sé que en los presuntos trances diabólicos, la voz del poseído, del atacado, se vuelve gutural, cavernosa, como con gruñido, ¿no? Algo así. Entonces, esto es una prueba, pues, irrefutable, pero es que hay más casos. Ya lo creo, vamos a verlos, que no solamente hay que decir, y esto es importante, hay que decir que la xenoglosia se puede dar en muy diferentes situaciones. Se puede dar, por ejemplo, por un lado, dentro de un contexto espírita o espiritista. Esto por un lado, que serían los médiums conocidos como parlantes. Médiums parlantes. Esto por un lado. En realidad, los espiritistas nos dirían que todas las personas que experimentan xenoglosia son médiums. Yo no voy a decir que no, pero tampoco voy a decir que sí, y voy a decir por qué. Porque el decir que es, y Juan Carlos, ahora me das tu opinión, el decir que todas las personas que experimentan xenoglosia son médiums, quiere decir que todas esas personas, como por ejemplo este niño, como por ejemplo el Padre Pío, incorporan, según la doctrina espírita o espiritista, incorporan un espíritu. Y estamos entonces ante la gran pregunta, Juan Carlos y queridos amigos, y es, ¿la xenoglosia de dónde procede? Es decir, ¿es una facultad paranormal? Porque el programa de hoy es puramente parapsicológico. ¿Es una facultad paranormal, inherente, o como diría Bender, inmanente? Es decir, ¿que posee la propia persona y que es la propia persona la que, a través de un mecanismo que desconocemos, quizás a través de percepción extrasensorial, en la denominación de Rain, habla o escribe en esas lenguas o idiomas, en esos idiomas desconocidos? Esto por un lado, como fenómeno paranormal. Por otro, como espíritus que se incorporan en una persona y que hablan o escriben o imbuyen en la escritura inspirada o en la xenoglosia más superficial a nivel de conciencia, imbuyen a la persona de un halo, metafóricamente, a través del cual les insuflan ese idioma. Estas son básicamente las dos posibilidades. También tenemos otras que a mí personalmente me parecen descabelladas. Una es la que propuso Hartmann, que es el inconsciente parapsicológico, porque se habla muchas veces, y vean ustedes, pero no lo hago como crítica, sino como un apunte para que las personas que aparecen en medios de comunicación como profesionales de la parapsicobiofísica o parapsicología, por favor, que tengan mucha prudencia y que se aseguren muy bien antes de sentarse para dar una conferencia, o bien para aparecer en televisión o ante un micrófono de radio, o para escribir, que por favor se enteren de lo que están diciendo. La xenoglosia, el tema que tratamos hoy, como fenómeno paranormal, se puede dar en todas las edades, en cualquier clase social, y por supuesto hay que descartar, pero de lo primero que hay que hacer, por no decir lo primero, que esa persona, sea más joven o más adulta, no conoce ese idioma, esa lengua, no tiene conocimiento de ello. Esto es muy importante. Y por otra parte, decir que es de resaltar que cuando se habla de xenoglosia, algunos profesionales, que no digo yo que no lo sean, pero algunos profesionales de la parapsicología o que estudian los fenómenos paranormales, lo achacan todo, Juan Carlos, al inconsciente de la persona. Y nos dicen, de una forma, en mi opinión, completamente desacertada, totalmente desacertada, que lo que está sucediendo es que el sujeto toma del inconsciente colectivo ese idioma. Esto, formalmente hablando, es una aberración, porque el inconsciente colectivo, que como todos ustedes saben, es de Carl Jung, que creía en la fenomenología paranormal, tuvo una experiencia fuera del cuerpo, una experiencia extracorpórea, tuvo relación con el espiritismo, la doctrina espiritista, así como lo oyen, Jung, discípulo de Freud, que se divorció de su maestro, de Freud, porque no estaba de acuerdo en algunos puntos muy esenciales. Bueno, pues el inconsciente colectivo de Jung, señoras y señores, no sirve, pero ni siquiera como hipótesis para explicar el fenómeno de la xenoglosia. Tendríamos que acudir en todo caso, como hipótesis y muy relegada, por no decir que la última, al de Hartmann, que es el inconsciente parapsicológico, que entre ustedes y yo se inventó, así, directamente, se inventó por Hartmann para intentar explicar fenómenos como el de esta noche, el de la xenoglosia, cuando los inmanentistas, es decir, los que creen que todo fenómeno paranormal, sobre todo los parapsíquicos, como es el de esta noche, proceden de la propia persona y dicen, el inconsciente colectivo, mire, el inconsciente colectivo de Jung no sirve para explicar este fenómeno. Bueno, pues entonces el inconsciente parapsicológico de Hartmann. Bueno, pues mire, como hipótesis se puede plantear. Ahora, como vamos a leer algunos casos breves, todos ellos, pero muy significativos y de fuentes muy serias, el inconsciente parapsicológico tampoco explica casos de xenoglosia. Por tanto, y como les digo, este inconsciente, que es dentro del cajón desastre el elemento más socorrido que hay, no solamente para explicar este fenómeno de la xenoglosia, sino muchos otros fenómenos paranormales. El inconsciente colectivo, que sepan que aplicado a la parapsicobiofísica o parapsicología científica no es aplicable, no se puede ni siquiera barajar, es que ni siquiera barajar. Y por otra parte, el sustituto o sustitutivo, que es el inconsciente parapsicológico de Hartmann, este se puede plantear, pero como les digo, y es mi opinión personal, opinión que no solamente es mía, es sencillamente un invento para intentar explicar lo sencillamente inexplicable por la propia fenomenología, porque los propios datos, los propios hechos de un caso relegan, por no decir que descartan, esta hipótesis del inconsciente parapsicológico de Hartmann. Juan Carlos, ¿quieres comentar algo de lo que acabo de decir en cuanto a la inmanencia del fenómeno, que procede de nosotros mismos, que es un espíritu el que se incorpora, que en el caso de los apóstoles fue el Espíritu Santo como don de lenguas, sí, que por otra parte es sencillamente un fenómeno que corresponde a la percepción extrasensorial, Y por último, también la posibilidad de que sea un fenómeno paranormal, una facultad paranormal. Fenómeno paranormal es, pero una facultad paranormal que posee el sujeto. Pero es que para que sea una facultad paranormal que posee el sujeto, tiene que tener condiciones. Pero es como un carbón que se convierte en diamante. Tienes que calentarlo, pulirlo. Es decir, si ese sujeto desarrolla esa facultad, es porque algo o alguien se lo permite. Porque está capacitado, porque tiene autoridad y carácter, personalidad, para, digamos que le dejan. Y en otros casos, también podemos estar hablando, como en el caso del Padre Pío, de una paranormalidad sobrenatural. Así es, así es. Y es interesantísimo lo que dices, porque hablas de un proceso. Y claro, en los casos de xenoglosia, si bien es cierto que la xenoglosia, cuando se manifiesta en el sujeto, se va dando un proceso en el que se va perfeccionando el método, y donde la xenoglosia se produce de una forma más fluida, y donde la persona habla o escribe de una forma mucho más rápida, más despierta, más nítida. Bueno, pues todo esto es muy importante que lo apuntes, Juan Carlos. Sí, sí, es sumamente importante. Eso, a ver, eso del inconsciente colectivo. Para empezar, habría que definir qué es lo que es el inconsciente colectivo. No, empezando por ahí. Claro, es que no es ya desde la perspectiva y la explicación de Carl Jung, sino que es el comprender qué es el inconsciente colectivo, que él dice que pulula, que merodea por los aires fuera, y como un sujeto, una persona, lo captaría. Pero eso está dentro del contexto puramente psicológico, psíquico. Pero es que no cabe dentro de la parapsicología esto. Y además, cuando, por ejemplo, a una persona que está manifestando xenoglosia y se le hacen preguntas y responde coherentemente en, por ejemplo, arameo, vamos a pensar que es el inconsciente, no ya colectivo, que ya he dicho que no sirve, no es aplicable. El inconsciente parapsicológico es que es una posibilidad entre no sé cuántos millones. El cálculo de probabilidades es prácticamente nulo. A no ser que dicha persona telepáticamente, en ese momento, esté captando las ondas cerebrales de personas de otro país. Por ahí no, Juan Carlos, por ahí no. Bueno, yo lo digo como... Ahora te voy a decir por qué no. Claro, y entonces puedas hablar, claro, porque esas personas viven en una época reciente, claro, en una época actual, claro. Pero resulta que a lo mejor esa persona está hablando en ese mismo idioma, pero de otra época, más arcaica, más antigua. Eso, por ejemplo. Y por otra parte, queda descartado, porque cuando la persona está manifestando un fenómeno de xenoglosia y se está estableciendo una conversación entre la persona y su interlocutor o sus interlocutores, que responda coherentemente a la pregunta, por ejemplo, que se le ha formulado, y que está hablando de un tema determinado específicamente, pensar que está captando, tú has dicho, las ondas cerebrales de otra persona. Que se me ha ocurrido ahora mismo como posibilidad. No, pero es que vamos a ver, es que eso de las ondas cerebrales es, discúlpenme la expresión, discúlpenme, es otro conejo sacado de una chistera, sencillamente. Sí, bueno, pues entonces vamos a centrarnos en lo que nos toca. No, no, pero es que es muy interesante lo que dices, porque esto se ha planteado y se sigue planteando en personas, Juan Carlos y queridos amigos, se sigue planteando en personas, en algunas, no en todas, afortunadamente, que se dedican profesionalmente al estudio de los fenómenos paranormales. Pero ¿qué clase de rigor es este? Pero esto realmente raya no ya en lo amateur, es que ni siquiera eso. Es decir, para que la persona realmente, y la xenoglosia es un fenómeno que está probado y demostrado que existe, está probado, sí, sí, como lo oyen. Y vamos a conocer casos enseguida, pero esta primera hora, sobre todo para sentar bases, creo que es muy importante entre Juan Carlos y yo, pues esto que has dicho de las ondas cerebrales, esto es una hipótesis. Es decir, que el proceso telepático existe. Esto se ha demostrado en laboratorio desde Rhine y Pratt en 1934 en Duke, en la Universidad de Duke, el primer laboratorio de parapsicología adscrito a la Universidad de Duke, 1934, se empezó a experimentar con sujetos en laboratorio para probar la telepatía. Y la telepatía, así como la paragnosis o clarividencia, ha quedado totalmente demostrada. Ahora bien, conocemos el fenómeno, es decir, sabemos que el hecho se produce, que el fenómeno se produce. Lo que no sabemos es de qué forma se produce. Sabemos que en nuestro cerebro hay una actividad eléctrica, pero es mínima. Aquí recuerdo el famoso caso del conde de Mancini, el Instituto de Investigaciones Psicofónicos de Roma, con el profesor Argumosa, de ese individuo conectado a un tren eléctrico a través de electrodos, y le dijo: profesor, pase usted a esta sala, que va a conocer usted el poder de la mente. Y aquel tren pequeñito, una maqueta de tren eléctrico, se desplazó unos centímetros por el rail. Y después de esto, cuando se paró, unos centímetros, don Germán se sonrió y le preguntó: estimado amigo, el conde de Mancini, ¿cuántas veces ha habido que amplificar la potencia? Y la respuesta, entre sonrisas, del conde de Mancini fue la siguiente: 800.000 veces. Es decir, que el potencial eléctrico del cerebro es imposible que pueda interferir en un fenómeno de xenoglosia. Te lo digo, el potencial eléctrico de la zona del cerebro que se encarga de esto es de miliamperios. Es a lo mejor, pues yo qué sé, de 3 o 4 miliamperios. Multiplica 4 miliamperios por 800.000 veces, te sale una corriente en intensidad pues más grande, pues como la de un rayo. Yo me inclino a pensar que el fenómeno de la telepatía puede ser en parte de la persona, pero también ayudado, entre comillas, desde fuera, por causas paranormales ajenas al sujeto, ¿no? Sí, que no son de este nivel, de esta tercera dimensión física, a partir de la cuarta. Lo que llamaba don Germán una especie de demonio de Maxwell, una causa ajena paranormal que provoca el fenómeno y que lo que quiere y lo que pretende es hacer creer que es el propio sujeto el que está provocando el fenómeno, ¿no? Ah, claro, es que ahí intervendría el ego del sujeto. Diría: jo, yo tengo poderes, ¿no? Yo tal. O sea, yo tengo dones, facultades. Pero en realidad lo que no sabe es que le están moviendo los hilos, ¿no? Depende también del contexto, de donde se dé. Bien, hay que diferenciar. Resumiendo y sintetizando, ¿Con qué nos quedamos? Pues miren ustedes, nos quedamos con, o bien, como hipótesis, todo como hipótesis, porque en parapsicología siempre decimos, y es verdad, que de las hipótesis no podemos salir, no se puede dar nada por sentado, si bien tenemos una hipótesis prioritaria, y para que una hipótesis se convierta en tesis, tiene que ser demostrada. Como de momento no lo es, en el caso de la xenoglosia, no podemos probar que, por ejemplo, sea un espíritu que se ha incorporado a una persona quien provoca el fenómeno de la xenoglosia, debemos mantener esa hipótesis como hipótesis y no como tesis, porque tendrá que ser demostrada. Y en cuanto a lo que estábamos hablando del inconsciente colectivo y del inconsciente parapsicológico, digo lo siguiente, y no son palabras mías, son del maestro, ¿qué decía? Si aquello que se pretende explicar se propone para ello, para su explicación, una hipótesis que es más inexplicable que lo que se pretende explicar, no es válida. No es válida. Hombre, es que... Es que si pretendes argumentar algo y tratas de hacerlo con algo que va más allá de tus propias fuerzas, de tu propio sentir o de tu propia industria psicológica o intelectual, eso es una espiral. O sea, es que se te va de las manos. Es imposible. Así que... Yo me centro en que la xenoglosia está provocada por algo o alguien de fuera. Aprovechando, viendo, entre comillas, las capacidades de ese sujeto, las sepa o no. De acuerdo, pues tenemos las dos hipótesis prioritarias, son o bien que se trata de una causa paranormal que procede de una dimensión espiritual, es decir, de un alma, de un difunto, de una persona que ha tenido una existencia terrenal. Nos encontramos, por otra parte, con la otra hipótesis que se propone o que proponemos, que es que se trata sencillamente de un fenómeno que se da en el sujeto y que es una facultad paranormal que es inmanente, es decir, que procede únicamente del propio sujeto, de la persona, y en algunos casos dentro de un contexto preternatural diabólico, pues como he contado ese caso de ese niño de 11 años, nos encontraríamos ante causas diabólicas, o para el que no cree en la existencia del demonio, malignas. Más allá de la realidad, el misterio se convierte en sonido. Con Santiago Vázquez. vamos con Juan Carlos, ¿te parece que vayamos con casos? Adelante. Muy bien, voy a leerles a ustedes, y aquí estamos rodeados de libros. En el tratado de metapsíquica de Risset, tengo en mi mano, Juan Carlos, me decías antes de empezar el programa, con este libro en las manos, me decías algo que te pido que le comentes a los oyentes. Sí, pues yo estaba hojeando ese libro que tienes ahora mismo entre las manos y te he dicho, Santiago, me parece estar ahora mismo en una biblioteca con un bibliotecario, un encargado de biblioteca, que te saca un libro y lo tienes en las manos. Pues una biblioteca de estas antiguas. Mm. Y tú, no en vano, tienes estudios de biblioteconomía. Así es, pasé por ahí, sí, así es. Bueno, pues en su página 250... Risset nos habla de la xenoglosia y dice lo siguiente: he denominado xenoglosia, es decir, atención, comprensión, lectura, escritura, pronunciación de una lengua que no se ha aprendido. Es una definición magistral. Repito, Risset, premio Nobel en 1913 en fisiología por sus estudios sobre la anafilaxia. He denominado xenoglosia, es decir, comprensión, lo que yo les decía, comprender lo que se le está diciendo a la persona o lo que está escribiendo. Lectura, también lectura, coger por ejemplo un libro que está escrito en alemán siendo inglés y entender lo que dice el libro sin haberlo comprendido, sin haberlo aprendido nunca. Escritura, como les he dicho, y también algo que lo he dejado para ahora, que es la pronunciación. Se puede imitar, y ha habido algún fraude, como todo, pero no porque haya un fraude o varios fraudes, todo es fraude, en los que la persona ha intentado hacerse pasar por un dotado en el ámbito de la xenoglosia, pero le delata su pronunciación, que no es correcta, que tiene un acento, según sea su nacionalidad. Claro, claro. Esto es muy interesante, la pronunciación. Aquel niño de 11 años comentaba que era el latín más puro que se había escuchado, que había escuchado. Bueno, pues todo esto de una lengua que no se ha aprendido. Desde luego no podemos llamar xenoglosia los lenguajes imaginarios creados por los médiums, dice Risset. Esto se da, y por favor no me lo tomen como una crítica o como un ataque, porque no lo es, dentro de un movimiento, de un grupo que yo conozco y aprecio a muchos de ellos, como son los carismáticos. Cuando hay eucaristías de sanación y oran unos por otros, imponen manos y demás, yo he asistido hace muchos años a eucaristías de sanación, invitado. Y yo les puedo asegurar que, por lo menos es mi experiencia, yo no digo, ni muchísimo menos, seguro que dentro de la comunidad de carismáticos se dé, por supuesto, el don de lenguas. Pero yo, al menos, mi experiencia personal, desde luego, no es. Por lo que yo escuché, porque yo me acercaba a un grupo, a otro, y en mi opinión eran sonidos que salían de los labios de unos y de otros, pero que no conformaban ningún idioma, ninguna lengua. Y por eso dice Risset que desde luego no podemos llamar xenoglosia los lenguajes imaginarios creados por los médiums. Aquí los médiums estarían sustituidos, en el punto que digo, por las personas que participan en esas eucaristías de sanación. Repito, y que quede bien claro, yo sí que creo que dentro de los carismáticos se da el don de lenguas, se dan curaciones, y que en no pocos casos se puede hablar en un idioma que la persona no conoce. Y por otra parte, que es lo que quiero decir también, es que en no pocos casos también, igual que hablo a favor, también digo que en algunos casos, pues realmente esas personas están bajo los efectos de la histeria colectiva, del contagio psíquico, o sencillamente de la autosugestión o sugestión, y que pronuncian palabras que no constituyen un idioma o una lengua. Que quede bien clara, por favor, mi opinión. Yo no estoy desacreditando en ningún momento lo que ocurre en las eucaristías de sanación, pero yo, desde luego, lo que escuché, eso, lo que yo escuché, eso no eran lenguas ni eran idiomas, eso eran sonidos que salían de los labios de personas que estaban allí concretamente en una iglesia, y fui varias veces. A ver, es que para que se dé un caso de xenoglosia perfecta tiene que cumplir nada más y nada menos que 4 requisitos, es decir, lectura, escritura, comprensión y pronunciación. No, es que es muy serio el tema, es decir, esto es un fenómeno paranormal y la parapsicología es muy seria. Vale, demos por caso que el paciente, sujeto, esté hablando una lengua, vale, moderna, que pueda ser comprendida por otros y tal. Pero tú imagínate por un momento que esa persona esté hablando en esa misma lengua arcaica. Por ejemplo, el inglés, sí. El inglés es un idioma que se habla mucho. Pero a lo mejor esa persona se puede hablar en anglonormando, que es de donde viene el inglés, del siglo XIV. O esa persona que se pone a hablar en latín, que es un idioma que se utiliza en liturgia, en el Vaticano, etcétera, y tal, y puede ser un latín moderno. Pero imagínate que se pone a hablar en el latín, por ejemplo, pues del siglo IV, III antes de Cristo, que se hablaba en la península itálica. ¿Quién lo conoce? O se pone a hablar en armenio antiguo, o en chino antiguo, de hace 4.000 años. ¿Quién podría conocerlo? ¿Cómo puede esa persona saber que es chino arcaico, armenio arcaico, latín arcaico, griego clásico, por ejemplo? ¿Cómo? Porque si fueran, pues yo que sé, armenio moderno, griego moderno, latín moderno, chino moderno, bueno, pues como pregunta, como sugerencia, como hipótesis, se puede pensar cualquier cosa. Pero si es esas lenguas en estado arcaico, antiguo, ¿qué pasa? Esto es lo interesante y lo más importante, Juan Carlos y queridos amigos, es que la parapsicología es sumamente seria y hay que ser escrupulosos, no, rigurosísimos. No se puede llamar xenoglosia. No ya en un contexto religioso he mencionado a carismáticos. Que vuelvo a decir que sí, que se puede dar el don de lenguas. Pero no se puede llamar xenoglosia a una persona que musita o que levanta la voz, me da igual, unos sonidos ininteligibles, que es aquí donde entra la figura del filólogo, que enterado de que hay un caso de una persona que habla en un extraño y desconocido idioma, el filólogo acude y dice: no, esto es latín arcaico o chino antiguo. Esto es lo interesante, Juan Carlos. Esta es la xenoglosia que a mí me sirve y la que nos tiene que servir a todos como auténtico fenómeno paranormal. Claro, esto es. Claro, esa es la auténtica, esa es impepinable. Entonces, ¿cómo viene que esa persona, o de dónde viene, o de quién viene, que ese sujeto o paciente esté hablando en una lengua arcaica que prácticamente no conoce nadie, o se ha dejado de usar? O sea, ya me contarás, Santiago. Hay una hipótesis, una cuarta hipótesis que no he mencionado y que la he reservado para ahora, que es la hipótesis, digo hipótesis, esto va sobre todo dirigido a aquellos amigos oyentes que no creen, pero es que yo tampoco ni lo creo ni lo dejo de creer, como se suele decir. Yo solamente expongo y lo dejo ahí, que es la hipótesis reencarnacionista, la reencarnación, que una persona ha tenido una existencia. ¿Cómo? ¿Como quién? Como un chino de la antigüedad y que conserva el lenguaje que empleó en vida. Es una hipótesis que también se debe plantear y que no pocos en el pasado y en el presente mantienen como una explicación para la xenoglosia. Claro, es que cuando acuda un filólogo a investigar un caso cualquiera y descubre un filólogo de lenguas muertas o antiguas, y descubre que esa lengua se dejó de hablar hace mucho tiempo, imagínate, vuelvo a poner por ejemplo, que hablase en tocario. El tocario es una lengua muerta que se hablaba por la zona de el Asia Central, China, o sea, lo que es el este de China y ciertas otras partes del Asia Central, en tiempos un poco posteriores a los de Jesús. Pues tú imagínate que hay una persona de nuestros tiempos, del siglo XX o del XXI, que se pone a hablar en ese idioma. Claro, lógicamente nadie le entendemos porque no sabemos cómo funcionaba ese idioma. Sabemos algo pues del sumerio, del acadio, del proto-indoeuropeo, del proto-semítico, ¿vale? Pero tú imagínate que se pone a hablar en tocario. Es un idioma que murió hace mucho tiempo. Pero y sin embargo, por alguna razón, que yo no sé, desconocemos, se pone a hablar en ese idioma. Y nadie lo entiende y dirá: ah, es que tal, vale. Y aparece un filólogo, un experto, un lingüista en lenguas muertas, y dice: eso es tocario. ¿vale? Entonces, claro, claro. Entonces, ¿qué? ¿Qué pasa? Que nos encontramos ante un verdadero caso de xenoglosia. O imagínate que se pone a hablar en sumerio, que es una lengua ahora mismo que solamente pueden entender y descifrar 5 personas en el mundo, entre las cuales está el famoso, nuestro querido y famoso Sitchin, Zakaria Sitchin, gran amigo de un gran amigo nuestro, al que le mando todo mi cariño. En sumerio. Sumerio es una lengua que se hablaba hace 5.000 años. ¿Vale? Vamos, vamos, interesantísimo, Juan Carlos. Interesantísimo. Invención de una lengua. El caso más célebre, maravillosamente analizado, es el lenguaje marciano. Atención, lenguaje marciano de Elena Smith. Flournoy ha demostrado con todo rigor, dice Risset, que este nuevo lenguaje no es otra cosa que el francés modificado. ¡Qué memoria tan asombrosa y qué pasmosa riqueza de invención! Elena Smith llegó en 6 meses a hablar corrientemente la nueva lengua que había imaginado en su totalidad, habiéndole hecho Flournoy algunas observaciones, cambió su lenguaje marciano y encontró el ultramarciano. Esto es sencillamente admirable. Inspirado por el relato marciano de Elena Smith, imaginó también Madame Smith otro lenguaje de tal clase en América. Es decir, que estamos hablando precisamente de lo que yo decía. No ya de palabras que se musitan en mayor o menor intensidad, sino de que una persona construye, como es el caso famoso de Elena Smith, construye un idioma que tiene coherencia pero que no existe y que no ha existido nunca en la Tierra. El idioma marciano, que fue bautizado como el idioma marciano. Qué curioso, Santiago, porque yo estoy aquí leyendo un párrafo con los mismos personajes. El caso de Flournoy, que era francés, es clásico. El Helen Smith le dio espontáneamente una comunicación de los habitantes de una pequeña villa saboyana, el cura Bugnier y el síndico Chaumonté, muertos hacía más de medio siglo. Las firmas trazadas en estado hipnótico eran idénticas a las que fueron encontradas luego en la investigación. La sujeta afirmó que no había estado nunca en tal pueblo. Claro, claro, es que es así. Es así, pero que era un lenguaje, el lenguaje marciano, que Elena Smith se inventó, pero que tenía coherencia, es decir, con el ejercicio. A través de, por supuesto, el ejercicio de una autosugestión y de supuestos trances o estados alterados de conciencia, fue construyendo lo que se bautizó como el idioma marciano. Vamos con... Aquí lo tengo como caso de supervivencia con xenoglosia. El caso más chocante es el de Laura Edmunds, la hija del juez Edmunds, que fue presidente del Senado y miembro de la Corte Suprema de Justicia de Nueva York. Personaje de lealtad irrecusable y elevada inteligencia. Laura, su hija, ferviente católica muy piadosa, no hablaba más que el inglés. Había aprendido en la escuela algunas palabras de francés, pero esto era todo lo que en realidad sabía de lenguas extranjeras. Un día, en 1859, Edmunds recibió la visita de Evangelides, de nacionalidad griega, que pudo dialogar en griego moderno con Laura. Durante el curso de esta conversación, a la cual asistieron muchas personas, Evangelides lloró porque Laura Edmunds le hizo saber la muerte de su hijo en Grecia. Encarnaba, al parecer, la personalidad de un amigo íntimo de Evangelides, fallecido igualmente en Grecia, llamado M. Botsaris. El juez Edmunds refiere además la xenoglosia de Madame Young de Chicago, la cual, encontrándose bajo la influencia de espíritus alemanes, habló y cantó en alemán en un círculo donde nadie conocía tal lenguaje. Rogué, dice Edmunds, a un médico alemán, Uller, que viniera. Vino dos veces y conversó con el médium en su idioma durante más de una hora en cada visita. En otras ocasiones, Young habló en español y en italiano. Era una obrera que no había recibido más instrucción que la de las escuelas primarias. Tremendo. Tremendo. Sin palabras, Santiago. Sin palabras. Aquí también cita la hija del caso del juez, de la hija del juez Edmunds, que fue presidente del Senado norteamericano, y cita más de 50 ejemplos. Estás leyendo, perdóname, estás leyendo las fuentes que tenemos. Tú tienes en este momento en tus manos, tienes aquí delante del micrófono, tienes el tratado de parapsicología de René Soudré, y yo tengo el tratado de metapsíquica de Charles Richet. Es que han coincidido, como en el caso anterior. Fíjate qué curioso, ¿no? A mí no, curioso no, porque son las fuentes más rigurosas y fidedignas que hay. Sí, pero bueno, que parece que nos hemos puesto de acuerdo. Bueno, pues el juez Edmund cita 50 casos de personas que han hablado una lengua extranjera que no conocían, y entre ellos la de su hija, que habló durante una hora en griego moderno con un griego que había ido a visitar a su padre. Vamos ahora con un caso, porque hay muchos. Vamos con un caso, atención, de una niña. De una niña, pero sí, ustedes dirán, bueno, una niña, sí, interesante a priori. Sí, pero una niña que hablaba en chino. Aparte de los citados, se encuentran diseminados diferentes ejemplos de xenoglosia. La hijita del matrimonio Brown, de 11 años, en Melbourne, escribe, en este caso escribía, caracteres chinos por la escritura automática, manejando la pluma como hacen los chinos. Parece que este mensaje estaba mal escrito, pero legible en parte. La escritura china es, como ya se sabe, de una dificultad extrema. Interesantísimo. Interesantísimo. En chino, una niña escribiendo en chino. En Australia, ¿verdad? En Australia, sí, pues en Australia. Yo he leído un libro de Kevin Menzies, no me acuerdo, se titula 1423, el año en que China descubrió el mundo, 70 años antes de Colón. Bien, pues este hombre llega a demostrar como varias flotas del imperio chino del siglo XV, en un periplo marítimo, exploran y dejan colonias en varias partes. Y una de esas partes es Australia. Y en Australia, antes de que los chinos en el siglo XIX y XX emigraran a Australia, que colonias importantes, en Australia se han encontrado inscripciones en chino y estatuas. ¿No te parece esto sospechoso? Me parece cuando menos interesante. ¿Verdad? Da que pensar. Es que has puesto un caso, es que me... Perdona, Santiago, es que me lo has puesto en bandeja. Precisamente esto, precisamente este caso, hilando con lo que yo he leído en ese libro. Y en más sitios estuvieron, dejaron linaje en Sudamérica, exploraron América del Norte, pasaron por las Azores, Madagascar. Vamos, es que se recorrieron el mundo entero en el siglo XV, hasta que luego ya China se cerró al mundo. Pero mientras tanto viajaron nada menos que 7 flotas. O sea, en concreto hubo una flota de más de 100 barcos. ¿Eh? Y dejaron colonias. Y una de esas colonias, porque tengo ahora el mapa en mente de Australia, estuvieron en varias partes de la costa australiana. Y Melbourne está en la costa sur de Australia. ¿Vale? Pues aquí está el caso de una niña australiana que escribía perfectamente en chino. Otro caso muy notable ha sido citado por... disculpen el nombre porque es difícil. Credo Mijatović. Acuérdate de Mijatović. De Petja Mijatović. Mijatović, del Montenegrino. Aquel que le hizo ganar la gloriosa Copa de Europa al Real Madrid. Bueno, pues era un diplomático serbio. Bueno, pues fue con uno de sus amigos croatas. El otro era Hinković, abogado de Agram, a consultar una médium profesional, Madame Briet, americana. Ven ustedes cómo Reset, y así es durante las 800 páginas del Tratado de Metapsíquica, da todos los nombres, datos, apellidos, es decir, el rigor y la escrupulosidad intelectual y de investigación de lo que son los fenómenos entonces metapsíquicos, hoy en día paranormales, que es lo mismo. Se encarnó en esta un viejo médico croata. Habló en esta lengua a Hinković y conversaron algún tiempo en su idioma materno. Otra vez, Madame de Briet habló en serbio en nombre de la madre de Mijatović. En otra ocasión, encontrándose presente Madame Selenka, alemana, el marido de la misma, encarnado en dicho medium, cantó una canción de su país. Es que, vamos a ver, no es que sean dos lenguas distintas, son dos dialectos de lo que se llama el serbo-croata. Es decir, un croata se puede entender perfectamente con un serbio, con un montenegrino, ¿eh? O con un bosnio-croata o un serbo-croata. Que el serbo-croata también es otra variante, ¿eh? La lengua se llama el serbo-croata, que ya probablemente existiera desde los tiempos medievales. Entonces, claro, si esta señora se pone a hablar en croata, y habla con el personaje croata en cuestión, y el otro, Mijatović, les entendía perfectamente. ¿Qué diferencia hay? Pues sencillamente, el serbio está escrito en cirílico y el croata en latino. Esa es la única diferencia. Por lo demás, son prácticamente iguales. Los análisis de nuestro erudito en potencia, que siempre ponen el broche de oro a, en este caso, los casos que estamos contándoles a ustedes, que estoy contándoles a ustedes, y que realmente son, pues yo no sé si, aparte de interesantes, sumamente desconcertantes. Hay más. Eglinton dice que ignora el alemán, dio por escritura directa mensajes en este idioma. En una experiencia en la que tomó parte el ilustre Glaston, obtuvo respuestas por escritura directa en español, francés y griego. Eglinton no sabe una palabra de español ni de griego y solo comprende algunas de francés. Sin embargo, la sinceridad de aquel es muy problemática. Más casos. Madame Thompson ha podido, en estado de trance hipno espiritico, hablar en holandés con el doctor Van Eden, aunque ignoraba en absoluto esta lengua. Damiani, en un informe a la Sociedad Dialéctica de Londres, indica que ha tenido en Sicilia numerosas comunicaciones en alemán, francés, latín e inglés, dadas por un médium completamente analfabeto, perteneciente a la clase obrera. Burs, en un informe dirigido a la misma sociedad, declara haber visto a su cuñada, Mary Barnes, escribir mensajes en lenguas que la misma no conocía. El primer caso, el de Sicilia, hablaba en has dicho en latín, en alemán. Pues te lo digo ahora mismo. Sí. Te lo digo ahora mismo. Escritura directa. Sí. Escritura directa en español, francés y griego. Sí, déjame, efectivamente déjame. Estoy revisando por si hay algo más. Sí, en efecto. Déjame dar el dato histórico de nuevo. El español, el griego y el francés son idiomas que existieron en Sicilia, porque Sicilia formaba parte del reino de las dos Sicilias, perteneciente a España. El francés se hablaba durante el periodo en que los franceses se apoderaron de la isla en la Edad Media por Carlos d'Anjou. Hemos hablado del francés, del español y del latín, ¿no? Español y griego. Francés y griego. Griego, bueno, pues el griego también se habló en Sicilia hace muchos años, mucho tiempo, porque el sur de Italia, desde Roma para abajo, lo que era la Magna Grecia, y debajo, eran colonias griegas. Si te sirven estos datos. Y a los oyentes, que son los protagonistas del programa, a mí todo esto me hace posicionarme como hipótesis, dependiendo de los casos, una dentro de la reencarnacionista, otra por otra parte de la espírita, es decir, de que un espíritu se incorpore a un médium, y por otra parte, aunque estoy viendo que no ya es que lo vea esta noche, pero lo estoy comprobando o reforzando mis convicciones una vez más, que es una facultad paranormal, pero que detrás de esa facultad paranormal hay una causa que no es inmanente, que no procede exactamente del sujeto. Vamos con más casos. Este es muy interesante también, pero muy muy interesante. Era una joven de Palermo, Ninfa Filitutto, de 16 años. En 1849 había sido atacada de un acceso de sonambulismo espontáneo. en una de sus crisis dijo que era griega. Aquí podríamos plantear las dos hipótesis, o bien la hipótesis reencarnacionista o bien la espírita. Es que volvemos a lo mismo, Palermo es la capital de Sicilia. Vamos a continuar. Griega y cartaginesa, también. Bien, vamos a continuar y después hacemos el análisis. Te cedo la palabra a Juan Carlos y hacemos el análisis. Pues bien, haber sido atacada de un acceso de sonambulismo espontáneo. En una de sus crisis dijo que era griega y escribió frases italianas en caracteres helenos. Frases italianas en caracteres helenos. No conocía el griego, pero le habían prestado una gramática de esta lengua. El día siguiente habló corrientemente francés, del que conocía apenas los elementos. El tercer día, aunque no conocía el inglés, ni nadie lo había hablado en su presencia, le habló correctamente, según da el nombre aquí, Cadello, ante dos señores británicos que pudieron sostener una larga conversación con ella. Durante estos tres días, de griego, francés e inglés, atención, griego, francés e inglés, Minfa olvidó completamente su idioma materno. El cuarto día habló italiano, que conocía mal, por más que era siciliana, y que no había antes hablado en su vida. El quinto día es un caso muy interesante y de los excepcionales, El quinto día, habiendo terminado la crisis, esta crisis de sonambulismo espontáneo, terminada la crisis, volvió a hablar en siciliano, olvidando por completo, esto es muy interesante, que lo olvidan, olvidando por completo los episodios de xenoglosia anteriores. Juan Carlos, fíjate la cantidad de elementos que se dan en esta joven de Palermo, en Minfa Filitutto, de 16 años, año 1849. ¿Qué cantidad de idiomas habló? Y todos ellos correctamente, sin ningún tipo de error. Claro, ante casos como estos y como este, es que no cabe más que darle paso a la evidencia de que, pues si no es, vamos a ver, si no es, no viene de la cuarta dimensión, que no es esta la tercera, a partir de ahí, si no viene de ahí, viene de otra época. ¿Pero por qué viene de otra época? Pues porque esos personajes de esa época estén pululando por esa cuarta dimensión y se pongan a hablar por ella. Pero es que me repiten los mismos idiomas. Durante tres días, griego, francés e inglés. Griego, francés e inglés. Es que, te lo vuelvo a decir, también italiano. Es que el griego se hablaba en Sicilia en la época antigua, porque era parte griega. El francés en la Edad Media. Del inglés ya no puedo decirte. Y olvidó su idioma, que era el siciliano. El siciliano, a ver, no fonéticamente, ¿vale? Pero el siciliano puede que esté emparentado con algún tipo de dialecto griego antiguo en la forma de hablar. Por la forma, no por la fonética ni la escritura, para que se me entienda, por si hay alguien, algún siciliano que lo esté escuchando. Puede que pudiera parecerse a algún dialecto griego hablado en la isla en ese tiempo. Escuchan Más allá de la realidad con Santiago Vázquez. El misterio en su estado más puro. Vamos con un breve caso que también nos cuenta Richet en su tratado de metapsíquica que tengo a la mano, en las manos, en su segunda edición, 1925, y enseguida Juan Carlos, aclárate la garganta porque nos vas a leer del tratado de parapsicología de René Soudré, nos vas a leer lo correspondiente a lo que titula Mensajes en lengua extranjera. Vamos con este caso. El doctor Baum observó una persona, es muy breve pero muy interesante, observó una persona que con tiza sobre un tablero contestaba a las preguntas que se le hacían escribiendo en griego, latín y hebreo, por más que ignoraba estas tres lenguas. Atención, ¿eh? Griego, latín y hebreo. Son lenguas que se aprenden en teología. Latín, por supuesto, griego y el hebreo en menor medida, pero se debe conocer también, en efecto. ¿Y el arameo? El arameo es menos frecuente. Es menos frecuente. Porque apenas lo hablan 20.000 personas. Entonces, ¿cómo sabía estas lenguas, esas lenguas específicas? Pues como digo, son lenguas que podría hablar, pues por ejemplo, un teólogo o un humanista, ¿no? Es interesantísimo. Vamos a conocer, antes de que nos leas, Juan Carlos, vamos a conocer un caso falso, porque es importante, porque de todo hay, y hay que decirlo, caso de falsa xenoglosia. Pero vuelvo a repetir, y esto que quede muy claro, no porque haya algunos fraudes, que en todo en la vida ha habido fraudes, no todo es fraude, por favor, no caigamos en ese pensamiento, porque entonces estamos siendo pues muy lentos, ¿eh? Por no decir que estamos casi parados en el entendimiento. Caso de falsa xenoglosia. Dice Richet: he observado un caso curioso y de difícil interpretación cercano a la xenoglosia, porque no puede afirmarse que fuera un caso auténtico de la misma. Lo relataré sumariamente. Madame X, no, la testigo no desea dar su nombre, de unos 30 años de edad, ignoraba en absoluto el griego, sin que jamás hubiera aprendido tal lengua. Sin embargo, escribió, dice Richet, en mi presencia, largas frases en griego, con algunas faltas que indican claramente la visión mental de uno o varios libros de aquel idioma. conseguí después de muchas investigaciones, ayudado por la casualidad más que por mi perspicacia, merced a mis amigos Courtier y el doctor Blavianos de Atenas, encontrar el principal libro del que Madame X había sacado dichas frases. Era una obra que no se encuentra en París, pero que sin embargo existe en la Biblioteca Nacional, titulada Diccionario griego-francés y francés-griego de Bizantios y Coromelas. Da todos los datos, Rissed, ¿eh? Por el motivo de ser un diccionario de griego moderno, no se usa en las clases de nuestras escuelas. Ahora bien, Madame X escribió de memoria ante mí una veintena de líneas en griego, con pocas faltas, pues un 80% de las mismas lo fueron en la acentuación. Aquellos fueron las obligadas cuando se transcribe el griego sin entenderlo. Por ejemplo, bueno, aquí pone un ejemplo con caracteres griegos. Estudié griego hace mucho tiempo. Y sigue diciendo: estas faltas indican claramente que son una copia visual y que Madame X ignora tal idioma. Todas ellas son debidas a la transcripción imperfecta de una imagen visual. La reproducción de estas palabras defectuosas es ciertamente la reproducción visual del propio género. Estoy absolutamente cierto, escribe Risset, que esta mujer, al escribir dichas líneas, no ha tenido ningún texto ante los ojos. Miró en el vacío y escribió, como si copiara imperfectamente un texto de una lengua desconocida, de la cual veía los signos, pero con trabajo conocía apenas el significado. Es notable que las frases escritas, aunque ella no las comprendía, se aplicaran bastante bien a las circunstancias. Una tarde, al ponerse el sol, escribió en griego una frase que se encuentra en el diccionario de Bizantios: cuando el sol sale o se pone, la sombra se proyecta más lejos. La frase está copiada sin acentos, y aquí pone los caracteres en griego. Hay un pequeño error, y lo transcribe Risset. No quedan, pues, más que dos hipótesis: de un fraude ayudado por una inaudita y prodigiosa memoria visual, o la de una criptestesia extraordinaria. Criptestesia es paragnosis, es percepción extrasensorial, es lo mismo. Se debe suponer, ya para terminar, en todas ocasiones posible el fraude, pero al admitirle se deben aceptar las inverosimilitudes psicológicas que él mismo requiere. Primero, que Madame X, esta mujer, ha comprado en secreto el libro de Bizantios, la Apología de Sócrates, el Fedro de Platón, el Evangelio de San Juan, o sea, los cuatro libros de los cuales ha sacado las frases que escribió delante de mí, dice Risset. Y segundo, que ha meditado largamente sobre estas cuatro obras para retener la imagen visual de caracteres respecto a las cuales ignoraba el sentido. Ambas hipótesis son admisibles si se acepta una manipulación larga y metódicamente proseguida, que después de todo es posible. Y termina: pero resulta singular que Madame X, la protagonista de este caso de supuesta falsa xenoglosia, resulta singular que esta mujer, sin haber comprendido estas frases, ya que ignora el griego en absoluto, haya guardado una imagen visual bastante limpia para reproducir de memoria una veintena de líneas que suman 622 letras, con un 6% de errores. El caso de Madame X no es enteramente de xenoglosia, porque no hablaba ni entendía el griego. Escribía según una visión mental. ¿Cómo la había adquirido? Largos textos griegos. Y esto es bastante diferente que hablar en un idioma extranjero. Definitivamente, para explicar este caso, es preciso admitir la criptestesia o una memoria visual prodigiosa, de la cual no se puede casi citar ejemplo análogo. Dice Risset, de la cual no se puede citar casi ejemplo análogo. Es decir, Juan Carlos, o bien, nos encontramos ante un fraude, no ante una copia de un libro que tenga debajo del pupitre, no. O bien hablamos de un caso de criptestesia, es decir, de paragnosis, de percepción extrasensorial. No podemos descartar tampoco nosotros. Es que se plantean todas las hipótesis. La reencarnacionista, también la espírita, que es el incorporar a un espíritu. Y por otra parte, la hipótesis que plantea Risset es una memoria visual prodigiosa. Ya no sé, Juan Carlos, este caso tan tremendo de Madame X, no da el nombre porque deseo permanecer en el anonimato, ¿qué opinión te merece, Juan? Pues, perdón, para empezar te diré que de nuevo estamos hablando de que conocía el griego antiguo, porque uno de los libros ha dicho que es el Apocalipsis de San Juan, o sea, siglo primero. Claro, no es un griego más moderno. Por otro lado, ya me he dado cuenta de que el denominador común de todos estos casos es el griego. ¿Por qué? Porque tú has estudiado griego. Estudié griego, sí. Y se te daba muy bien. Muy bien, sí, es verdad. Porque el latín. Por eso te lo pregunto. Sí. Por eso te lo pregunto. ¿Qué tiene el griego? Pues para mí tiene magia, aparte de que fonéticamente suena bellísimo, pero para mí es muchísimo más fácil que el latín. Me entró desde el principio y además después con nota. ¿Con nota? Pues a mí ni siquiera el latín. O sea, negado. Claro, pero es que el griego, tú date cuenta de que también tiene, creo que también tiene declinaciones. Tiene el aoristo. Sí, claro. Hay muchos dialectos del griego, dialecto, el antiguo dialecto focense, el ático, el etolio, el espartano, el griego arcaico, el griego del siglo primero, luego el griego de la Edad Media, con muchísimos acentos, con el cómo se llama el nominativo plural, por ejemplo, antinos, son dos os, creo que te suena, ¿no? O sea, es un idioma complicado, por lo menos el antiguo, ahora no sé. Lo es. Entonces da que pensar que esta lengua, claro, es que esta lengua se ha hablado desde tiempos inmemoriales, porque tú sabes que en griego antiguo existe lo que se llama la escritura lineal A, que ha sido descifrada, y la escritura lineal B. indescifrada. Desde los tiempos, hablamos desde los tiempos minoicos, cretenses, y de la Grecia clásica, ¿vale? Entonces, y se extendió, pues en España también hubo colonias griegas, como las hubo en el norte de África, como las hubo en la península itálica, como las ha habido en Egipto, como las ha habido en Asia. Es una lengua. No olvidemos que en los tiempos de Jesús fue la koiné. ¿Qué es una koiné? Pues es un idioma que sirve para entenderse entre gentes de diferentes orígenes. ¿Vale? Entonces ha existido durante mucho tiempo. Es normal que pudiera quedar ahí dentro del egregor de Europa o de Occidente un remanente de esa lengua, no sé dónde, no sé en qué espacio, y pulule por ahí, y de repente en una persona, sin comerlo ni beberlo, ni a cuento viene, se pone a escribir o se pone a hablar en griego. Te repito, es que ha sido una lengua universal porque en ese momento el universo, o sea, el mundo conocido era ese, prácticamente era Europa y parte de Asia, ¿sabes? Es interesante esto, ¿no? Muy interesante, y reivindico aquí el griego clásico, el griego antiguo. No es que desdeñe el griego moderno, pero en fin, ante la belleza del griego clásico, pues si lo comparamos con el griego moderno, sí, hay muchísimos paralelismos, pero difiere. Háblenme ustedes griego, parakaló, por favor, en griego. Evangelios. Buena nueva. Buena nueva. Evangelio. O noticia verdadera. O por ejemplo, Joánthropos. El hombre. Joánthropos. Teotocos. Vamos, Juan Carlos, al tratado de parapsicología de René Soudré, otra autoridad de la materia. Vamos con el apartado 269, mensajes en lengua extranjera, en su página 359. Sí. Vamos a ver qué es lo que dice René Soudré acerca de la xenoglosia. En referente a los mensajes en lengua extranjera, hay otra prueba para los espiritistas. El médium habla o escribe en un idioma extranjero que no conoce en estado normal. El juez Edmonds, que fue presidente del Senado norteamericano, cita más de 50 ejemplos. Su propia hija, clarividente, habló durante una hora en griego moderno con un griego que había ido a visitar a su padre. Ya lo hemos visto. Ya lo hemos visto. En Reset. La señora de Piper no sabía griego, pero la personalidad de George Pelham... Estamos hablando, perdóname, Juan Carlos... La señora Piper era alguien muy reconocida y muy importante, ¿eh? Una autoridad en los ámbitos metapsiquistas. Pero ojo con lo que iba a leer. Pero la personalidad de George Pelham, que ella encarnaba, tradujo correctamente una frase griega que le presentó el profesor Newbold. Un modesto portero milanés escribió versos en lengua extranjera. Llenó una página con signos desconocidos que fueron sometidos al profesor Corresio, paleógrafo. Un paleógrafo es una persona que investiga lenguas arcaicas, antiguas. Este descubrió estupefacto que era el texto completo de una inscripción rúnica, es decir, germánica. Del museo, dice. La lengua, las runas. ¿Te suenan las runas? Sí, claro. Sí. Que no había podido interpretar porque la piedra estaba quebrada. La personalidad que se había manifestado afirmó que él era el jefe bárbaro de quien se hablaba en el texto. Correcto. Aquel portero debía haber empleado su facultad para descifrar inscripciones etruscas. El etrusco, como sabes, es un idioma antiquísimo de origen desconocido. No se sabe de dónde viene el etrusco. Se contempla la posibilidad de que pudiera proceder de Asia Menor o de la península arábiga. Sigo. Continuamos. Richet expuso minuciosamente un caso semejante. Una señora que no sabía griego escribió delante de él unas 20 líneas de griego moderno. Esto acabamos de verlo en Madame X, pero bueno, también René Sudré se hace eco del caso. Sí, es un párrafo el que dedica a René Sudré. Sin entenderlas, como si las copiara de un libro. Esas citas fueron halladas en el diccionario de Bizantios y Coromelas. Se trata evidentemente de un caso extraordinario de memoria visual a semejanza de ciertos prodigios calculadores que no invocan para nada el otro mundo. Esto es lo que dice y es la opinión de René Sudré. Pero claro, es que René Sudré es eminentemente inmanentista. Todo hay que decirlo. Partamos de ahí. Continuamos, Juan Carlos. Sí. Richet cita una docena de casos análogos que no encuentra suficientemente establecidos para darles carta de ciudadanía. Ciertos detalles que no han sido suministrados podrían derribar su carácter maravilloso. Flournoy presentó algunos ejemplos, sobre todo el de la anciana que en el transcurso de un delirio se puso a hablar en indostaní, es decir, una lengua hablada en la India, que hay cientos. Indostaní. Sí, indostaní, no dice cuál, porque hay muchos dialectos. La mujer no había oído hablar de esa lengua desde que se había ido de la India a la edad de 4 años. Helen Smith aprendió lo que sabía de sánscrito hojeando una gramática u otros documentos escritos. Claro, pudiera ser que Helen Smith tuviera una memoria prodigiosa, visual, vamos a decir un don, una facultad de lenguas, que le permitió aprender sánscrito hojeando simplemente una gramática. Pero el caso de la anciana, claro, ahí podríamos hablar de su inconsciente. Supongamos que era una anciana de 80, 90 años. Se fue de la India cuando tenía 4, es decir, hace mucho tiempo. Pero es la vida de una persona y es un inconsciente muy largo. Entonces se quedó ahí grabado. Claro. No lo volvió a hablar hasta que le pasó esto. Pero estaba ahí. En este caso. Claro. Solamente aquí. Claro. Claro, pero ¿qué pensar cuando nos encontramos con personas como hemos escuchado y vamos a seguir escuchando algunos casos más, donde la persona, sin tener conocimiento, como hemos visto en casos de Richet, sin tener conocimiento alguno, ni de griego, ni de francés, incluso apuntaba español en un caso, alemán, mantenga una conversación entendiendo lo que se le dice y sabiendo lo que dice. Eso en el caso de la xenoglosia, vamos a decir, verbal. Ahora vamos a ir también, aunque ya hemos visto algunos casos con Richet, de la escritura. Claro, ¿qué pensar aquí? Yo creo que es el momento ideal, salvo que quieres hacer algún comentario, Juan Carlos. Bien, vamos a dar lectura, si os parece, a Hechos de los Apóstoles, donde se da el fenómeno de don de lenguas. Antes hablaba de los carismáticos, los carismas del Espíritu Santo, de ahí lo de carismáticos. Y uno de los carismas del Espíritu Santo es el don de lenguas. El don de lenguas, el cual ocurrió en el lo que vas a relatar ahora mismo. Vamos a ello. Vamos a Hechos de los Apóstoles, aunque hay que distinguir. ¿Esto es paranormal, lo que voy a leer a continuación? ¿Ustedes qué opinan? ¿Esto es paranormal, puramente paranormal? ¿Es un fenómeno de xenoglosia? ¿O es como en el caso del Padre Pío que comentaba Juan Carlos al principio del programa de hoy? ¿Es un caso de fenómeno paranormal sobrenatural? Porque como bien ha dicho Juan Carlos, la persona que iba a confesarse, pongamos que alemana, confesaba sus pecados en el confesionario al Padre Pío en alemán. El Padre Pío entendía como si le hablasen en italiano y respondía en italiano, pero la persona que le escuchaba le entendía en alemán. Escuchen ustedes el texto que aparece en el libro de Hechos de los Apóstoles, en su capítulo 2, concretamente Pentecostés. Dice así: al llegar el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en un mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa en la que se encontraban. Se les aparecieron unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Quedaron todos llenos del Espíritu Santo y se pusieron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les concedía expresarse. Había en Jerusalén hombres piadosos que allí residían, venidos de todas las naciones que hay bajo el cielo. Al producirse aquel ruido, la gente se congregó y se llenó de estupor al oírles hablar cada uno en su propia lengua. Atención, aquí estamos detectando el mismo fenómeno que el del Padre Pío. El precedente remoto del Padre Pío. Es decir, lo que se llamaría en lenguaje diplomático o en idiomas, una traducción simultánea. Es decir, ¿sabes? Cuando en la ONU habla una persona, por ejemplo, en inglés, tienen cada representante de cada país un aparato que lo traduce a su idioma. Pero es que en este caso no era un aparato, era otra cosa. Otra cosa. Y luego hay otra cosa: lenguas de fuego. ¿Qué es lengua? Lengua tiene dos acepciones. Por una parte, idioma, que se habla, claro, es un idioma, pero ese idioma se habla con la lengua. Atención a este detalle. Agudísimo, Juan Carlos. Pues a lo mejor es el mismo que les puso a hablar a todos esos lenguas. Interesantísimo. Uy, lo que acabo de decir. Madre mía, perdónenme ustedes, Oye, no te confundas. El Espíritu Santo va y viene, No sabes ni de dónde viene ni a dónde va, pero escuchas su voz. Son palabras de Jesús a Nicodemo. Exactamente. Ahí queda eso. Ahí queda eso. Interesantísimo. Me quedo con lo que has dicho, Me quedo. Te ríes. Claro, porque El Espíritu Santo es el gran susurrador. Y el gran desconocido, como dije en el programa anterior, y muchas veces el gran olvidado, ¿eh? Sí. Al igual que Jesús está mal conocido, el Espíritu Santo está olvidado. Jesús está mal entendido. Ah, bueno. Porque nos lo han explicado mal. Ah, amigo. Eso, exactamente. No mal conocido, mal entendido porque nos lo han explicado mal. Ah, mal entendido. Pues entonces es parecido, pero no es igual. Nos lo han explicado desde la religión. Ah, no, claro. Claro, desde la religión que tú y yo conocemos. Que tú, yo y todos los oyentes, digo todos o casi todos, conocen, pero yo me quedo con el Jesús maestro, con el Jesús, y aquí aprovecho para decir algo y sigo con el texto, pero es que me acabo de acordar. A nuestra oyente Rosa Bustos le mando un abrazo, le digo que por favor, que tengo interés en conversar con ella para intercambiar opiniones. Y que por favor, que Rosa, no tenga usted miedo, que yo no le voy a echar ninguna bronca. Esto decía en un comentario en iVoox. Tengo interés porque ella es, por sus comentarios, católica. Siempre que hablo de reencarnación, me llega, si me permite la expresión, me mete el palo, ¿eh? Y yo no quiero hablar con Rosa, esta querida oyente, está apreciado oyente, para discutir, simplemente para intercambiar opiniones. Es decir, ¿cómo piensa un católico? Pero un católico, sé cómo piensa, ¿no? Un católico de tú a tú, y que me plantee sus fundamentos y yo plantearle los míos. Yo le he pedido que quiero hablar con ella. También Alfa Andrómeda, que hace tiempo que algunas semanas que no participa, pues también me gustaría intercambiar opiniones. Cuando hablo de reencarnación, enseguida los católicos, sobre todo los muy católicos, Juan Carlos, se me echan encima. Y otros que no son católicos, porque es que la reencarnación es un tema muy espinoso del que no se ha dado educación, no solamente en la cristiana, sino en otras religiones. Ten en cuenta que la reencarnación aparece en el hinduismo y el budismo. Y para entender la reencarnación mínima, aunque solo sean sus fundamentos, te tienes que remontar a la historia de esas religiones. ¿Sabes? Es más, la reencarnación se admitía en el cristianismo hasta el año 546, ¿no? 553. Ah, perdón. Concilio de Constantinopla, Justiniano, el emperador, lo declara la reencarnación anatema. Pero hasta entonces se creía la reencarnación, porque bueno, había... Bueno. No es que se creyese la reencarnación de forma unánime. Había muchas comunidades cristianas, por resumirlo, que la reencarnación era algo que para ellos era indiscutible. Pongo como por ejemplo los gnósticos, que eran algo así como los intelectuales de la iglesia. Bueno, pero no solamente los gnósticos, es que hay referencias anteriores al gnosticismo y también posteriores. Bueno, Rosa, por favor, no tenga usted miedo. Por favor, que yo no le voy a echar la bronca, como dice en su comentario. No, es que quiero conocer la opinión de alguien que niega rotundamente la reencarnación. Quiero saber por qué. Y tomar un café o conversar por teléfono, que será muy interesante. ¿No crees, Juan? Claro, porque no se trata ni de vencer ni de convencer a nadie. Se trata simplemente de hablar, de conversar. No. Aquí proselitismo no hacemos. No. Bueno, vamos al texto. Vamos al texto. Lo retomo aquí en el capítulo 2, versículo 5. Había en Jerusalén hombres piadosos que allí residían, venidos de todas las naciones que hay bajo el cielo. Al producirse aquel ruido, la gente se congregó y se llenó de estupor al oírles hablar cada uno en su propia lengua. Aquí la Biblia de Jerusalén señala con un asterisco y dice: la glosolalia, que es lo mismo que xenoglosia, utilizaba palabras en lenguas extranjeras para cantar las alabanzas de Dios. Lucas ve en este hablar en todas las lenguas del mundo la restauración de la unidad perdida en Babel, la Torre de Babel. Símbolo y anticipación maravillosa de la misión universal de los apóstoles. Esta es la aclaración que hace la Biblia de Jerusalén. Y sigue diciendo: estupefactos y admirados decían: ¿es que no son galileos todos estos que están hablando? Se refiere a los apóstoles. Pues, ¿cómo cada uno de nosotros les oímos en nuestra propia lengua nativa? Partos, medos y elamitas, habitantes de Mesopotamia, Judea, Capadocia, el Ponto, Asia, Frigia, Panfilia, Egipto, la parte de Libia fronteriza con Cirene, forasteros romanos, judíos y prosélitos, cretenses y árabes, todos les oímos hablar en nuestra lengua las maravillas de Dios. Todos estaban estupefactos y perplejos y se decían unos a otros: ¿qué significa esto? Otros, en cambio, decían riéndose: están llenos de mosto, es decir, de vino. De vino. Tremendo, ¿no? Es decir, es que aquí veo al Padre Pío, a San Pío de Pietrelcina. Como ya he dicho veladamente antes, el Espíritu Santo habla lenguas, es políglota. Sigue diciendo. Entonces Pedro, presentándose con los once, levantó su voz y les dijo: judíos y habitantes todos de Jerusalén, que os quede esto bien claro y prestad atención a mis palabras. No están estos borrachos como vosotros suponéis, pues es la hora tercia del día, sino que es lo que dijo el profeta: sucederá en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños, y yo, sobre mis siervos y sobre mis siervas, derramaré mi espíritu. Haré prodigios arriba en el cielo y señales abajo la tierra. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes de que llegue el día grande del Señor, y todo el que invoque el nombre del Señor se salvará. Y en el Apocalipsis también habla esto. Bueno, es que nos encontramos ante un fenómeno de xenoglosia o de glosolalia, en definitiva, pero con la particularidad que no se da, esto es importante decirlo y reseñarlo, que quede muy claro. En este caso, nos encontramos ante un carisma del Espíritu Santo dentro de un contexto teológico. Es decir, nos encontramos ante el don de lenguas, igual que el don de profecía, el don de curación o de sanación, el don de... y así podremos seguir con otros dones del Espíritu Santo. El don de lenguas es esto. Es decir, que yo, siendo de Madrid, habiendo nacido en Madrid, y hablando castellano, me dirijo, imagínense que yo soy uno de los apóstoles, me dirijo en castellano a los que me están escuchando en un recinto, y allí hay hombres y mujeres procedentes de todo tipo de lugares, de todo el mundo, de países, de todo el mundo, y cada uno me está escuchando hablar en su propia lengua. Un alemán, el alemán. Un londinense, en inglés. Un brasileño, en brasileiro. Y así podríamos seguir. Un hawaiano, en polinesio. Un chino, en chino. Un armenio. Un aborigen australiano, por ejemplo. Y así. Diferencia con lo paranormal que hemos visto, por ejemplo, en los casos de Richet. La diferencia es notable. La diferencia es notable. Es que esto es... lo otro es puramente paranormal, lo de Richet. Claro. Y esto es paranormal, sobrenatural. Exactamente. Y, traducido todavía más claramente, estamos en un contexto teológico, que no paranormal. Aunque desde la parapsicología este fenómeno se puede contemplar, y de hecho se contempla, lo que acaban de escuchar en Hechos de los Apóstoles, es, como bien dice Juan Carlos, es un fenómeno paranormal guión sobrenatural. Pero saliéndonos de la paranormalidad, es un carisma del Espíritu Santo, estamos en teología, y es el don de lenguas, sencillamente. Déjame dar un apunte. ¿Quién me dice a mí que hablando así el lenguaje arcano, es abstracto, quién me dice a mí que en la noche de los tiempos, en los eones, el Espíritu Santo, que ha existido, bueno, que existe, que es, no los tenía almacenados en su ser miles de años antes atrás de que se hablaran, y por eso es el gran hablador de lenguas? Y citando algo que tú me comentaste, y es que hablaste en cierta ocasión de que los demonios se las daban de que ellos conocían todas las lenguas del mundo. Sí, recuerdo. Porque los demonios, en los casos de posesión, son capaces de hablar en varios idiomas. Y claro, los demonios fueron ángeles. Y esos ángeles están ahí desde hace eones. ¿Qué me dices de esto? Te digo sencillamente que es una opinión, que en ese exorcismo, ese demonio, o ese supuesto demonio, se carcajeaba del sacerdote exorcista, diciendo que ellos, antes del comienzo de la existencia de la Tierra, ya conocían todas las lenguas del mundo y de la historia. ¿Pero entonces por qué? Porque estaban almacenadas en el ser de Dios. Juan Carlos, ante lo que no se sabe, como bien dijo don Germán tantas veces, cuando... Te ríes. Cuando no se sabe, lo más honrado y lo más honesto es decir que no se sabe. No sabemos por qué. Primero, si ese demonio, ese supuesto demonio, decía la verdad. Eso para empezar. Empezando por ahí. Claro. Porque están acostumbrados a chantajear, a mentir y a embrollar todo. Eso claro, para empezar. Claro, pero lo que sí es cierto, y aquí me pongo ya más serio, lo que sí es cierto es que en casos de posesión diabólica o de posesión maligna, sí es verdad que en algunos casos es cierto que a través de la persona, cuando emerge la personalidad diabólica o maligna, sí que es verdad que han hablado, no en griego, en latín o en arameo o en hebreo, no, en lenguas muertas, pero No muertas, muertísimas. Sí, es decir, lenguas como por ejemplo la que yo he mencionado, por ejemplo, el tocario, que es una lengua que dio lugar a, por ejemplo, al húngaro, al turco, al finlandés, que son lenguas que no son indoeuropeas. Una lengua muertísima, o sea que no quedan ni testimonios escritos ni nada. Pero vamos a ver, Santiago, ¿yo por qué te he preguntado esto? De si el Espíritu Santo desde el tiempo de los eones y eones tenía almacenados como si fuera un, vamos a decir, un ordenador o un tal, o unos patrones, unas matrices que decían, van a aparecer estas lenguas, es que esto me estoy metiendo en camisa de once varas, Santiago, lo siento. Te estás metiendo donde no te tienes que meter. Sí. Ya, pero si lo he dicho es que me han dejado. No, es una broma, es ya, una broma. Ya, no, ya, no. Ya, ya. Lo que sucede es que, vamos a ver, el conocimiento absoluto, es decir, la omnisciencia, que es un atributo de Dios, y estamos en teología. Vamos ahora con dos casos muy breves de Risset y pasamos brevemente al tratado de parapsicología. En Dios está la omnisciencia, es decir, el conocimiento de todo. Y cuando digo todo, es todo, lo que conocemos y lo que no conocemos. Ahora, y es un razonamiento puramente filosófico-teológico, o filosófico dentro de lo teológico. Ahora, que Dios Padre, a los ángeles, antes de la caída, de la rebelión, les hiciera partícipes de cierta sabiduría que Dios, ya sabemos por los exorcismos, no ahora, desde hace, sí, varios siglos, sabemos que Dios no les ha quitado a los demonios sus prerrogativas, sus facultades angélicas, no son almas, son espíritus angélicos, que es muy diferente, son superiores desde la demonología y por tanto dentro de la teología, son superiores al hombre, al ser humano, son superiores al alma humana. Una cosa es un alma y otra cosa es un espíritu. El alma es la nuestra. Ellos, los caídos, los demonios, son espíritus angélicos, sí, caídos, que son los demonios, pero a fin de cuentas, espíritus angélicos. Bueno, entonces, ¿por qué Kardec titula uno de sus libros El libro de los espíritus, cuando está hablando de difuntos? No me hagas preguntas comprometedoras. Lo siento, Santiago. No tienes nada que sentir. Yo te respondo con la mayor de las sinceridades. No me hagas preguntas comprometedoras. Y diplomacia. Kardec, en mi opinión. Pero no Kardec. Kardec hizo todo lo mejor que pudo. Es que yo tengo mis dudas. Perdóname, Juan. Yo tengo mis dudas y la sigo reiterando, pese a que alguno le disguste o le contraríe, mis dudas acerca de ciertos puntos de la doctrina espiritista, sencillamente. Es que entonces a ese libro le tendría que haber llamado El libro de las almas. Sí, porque te dice, ¿qué es? Es decir, a la pregunta de ¿qué es un espíritu? Y la respuesta es un alma encarnada. Esto es lo que contesta el libro de los espíritus, si no recuerdo mal. Pero bueno, por favor, que sea la última vez que me haces preguntas de este tipo, ¿eh? Que sea la última vez que me haces preguntas comprometedoras de este tipo, porque me pones entre la espada y la pared. De acuerdo, profesor. Usted es el profesor y sabe más que yo. No. Más que tú, no. Dos casos últimos muy breves. Son apenas cada uno de 5 líneas. En niños que no saben escribir. Atención. Estamos ante un caso de xenoglosia, donde hay niños que no saben escribir. Meyers y R. Hudsons, bueno, dos grandes metafísicos, vieron las palabras "tu tía Emma" escritas por una niña de 4 años que no sabía nada de las letras del alfabeto. Los doctores Dussart y Broquet dieron papel y lápiz a una niña, Celina, de 3 años y medio, analfabeta por completo, y que sin embargo escribió perfectamente "soy feliz en manifestarme con un encantador pequeño medium de 3 años y medio que promete mucho. No lo daré al olvido". ¿Qué les parece a todos ustedes? Pues aquí encontramos los indicios, como hipótesis, indicios de una mediumnidad escribiente, es decir, de psicografía, sencillamente. Es decir, que convergen, en este caso, como hipótesis siempre, pero convergen, por un lado, xenoglosia y por otro lado, psicografía o escritura automática. Y un último caso de Risset, de una niña. El doctor Urich cuenta la historia de una compatriota de 14 años que, sabiendo leer apenas sabía leer, le escribía como si fuera una de las enfermas que aquel había cuidado 6 años antes en Lemberg. Abre comillas. "Gracias por la inyección que me diste en mis últimos momentos en 18 de noviembre del 1900. Carolina C." Tremendo. Era real. Es decir, estamos ante un caso de una chiquita de 14 años que prácticamente no sabía leer y que le escribe como si fuera una enferma que había tenido el doctor Ulrich 6 años antes en Lemberg, y le da las gracias sobre un punto que nadie podía conocer. "Gracias por la inyección que me diste en mis últimos momentos en 18 de noviembre de 1900. Firmado Carolina C." Pues todo era real. ¿Cómo nos quedamos? Era una fallecida. Si bien... No, es que se dan, es que convergen. Es que pueden... es que perfectamente se pueden dar. Es la hipótesis que yo defiendo en muy diferentes fenómenos, multicausal. Que se estén dando en xenoglosia, produciendo un mismo efecto que es la xenoglosia, un mismo fenómeno, pero procedente de diferentes causas. La reencarnacionista, la espírita o espiritualista, es decir, almas de difuntos, la puramente inmanente o inmanentista, mejor dicho, que sea una facultad paranormal del sujeto, pero que detrás haya una de estas, la hipótesis que para mí es la última y que no relego por misericordia, la del inconsciente parapsicológico de Hartmann. Es decir, se pueden provocar diferentes, mejor dicho, el mismo efecto, el mismo fenómeno, la xenoglosia, bien sea hablada o dialogada, comprendida, leída, escrita y pronunciada. Ha definido Risset perfectamente y queda definida. Esto es, señores, xenoglosia. Lo que estamos hablando aquí esta noche. Lo demás son cuentos infantiles. Ya sí, está, sencillamente. Si bien, tengo que decir, en cuanto al caso de la niña que no sabía, que apenas sabía leer, hay personas que sí saben leer, pero no saben escribir. Esto se puede dar. Al revés, no. Sí, sí, quiero decir, sí, pero que no es el caso. Ya. Que era una paciente que, Carolina C, que C es lo de Harry Set en punto, para no dar los datos, para que no lleven a la identificación, que en 1900 este doctor le había inyectado en sus últimos momentos para evitar su muerte, a través de una niña de 14 años... que prácticamente no sabía ni leer. ¿Cómo se explica esto? Vamos al tratado de parapsicología de René Soudré. Vamos con porque este apartado lo hemos leído ya. Vamos con el 270 en la página 360. Inspiración precoz. Interesantísimo. Bien. Juan Carlos. En cuanto a este tema, se dice lo siguiente. Hay casos en los que parece que los mensajes exceden notablemente la capacidad del sujeto. Un joven granjero norteamericano carente de instrucción científica escribió a los 18 años de edad Los Arcanos de la Naturaleza, obra que fue considerada propia de un sabio y un precursor, año 1860. Wagner la citó como tal en sus libros y se creyó engañado cuando conoció su origen. Un aprendiz de mecánico recibió del espíritu de Dickens, Charles Dickens, por escritura automática la orden de terminar su libro interrumpido El misterio de Edwin Drood, y escribió en estado de trance 1200 páginas con una letra y un estilo iguales a los del gran escritor. La ordenación de escenas, el carácter de los personajes, el conocimiento de los lugares eran muy superiores a los que podría esperarse de las aptitudes del chico. Flournoy realizó un estudio minucioso y disminuyó notablemente el carácter supranormal de este caso. Sigo. Los doctores... Si quieres, perdóname, Juan Carlos, si quieres hacer en algún momento algún comentario, sí, o detenerte, lo puedes hacer. Sí, bueno, que es asombroso esto. Cuanto menos. Es tremendo, es demoledor. Y yo aquí, ya saben ustedes que los micrófonos, jamás he sido ni soy sensacionalista, pero es que los hechos son tan contundentes que son prácticamente incontrovertibles. Ahora, ¿cuál es la causa? En las conclusiones finales vamos a hablar de ello durante unos minutos, para que luego cada uno de ustedes saque sus propias conclusiones. Aquí vuelvo a mencionar a los doctores Dissart y Broquet. Los doctores Dissart y Broquet aseguran que dieron un lápiz a una niñita de 3 años y medio que no conocía ni una sola letra del alfabeto y obtuvieron esta frase: me alegro de manifestarme por medio de una encantadora pequeña medium que promete mucho. Los espiritistas explican mediante la inspiración póstuma los casos de precocidad intelectual y ciertos casos anormales de la historia de la literatura. El demonio de Sócrates, el desdoblamiento de Alfred de Musset, los sueños creadores de Goethe, mencionan a los médium dibujantes o pintores, pictógrafos, léase Gasparetto. Mediums pictográficos, sí, sí. Psicopictografía. Eso. Que sin preparación, o mejor dicho, perdón, rectifico, psicopictografía no, paragrafía. O para, matizando más todavía, parapictografía. Esta es la denominación que se debe usar para los médiums como José Medrado y Gaspareto, que pintan o dibujan con sus manos en estado de trance. Mencionan a los médium dibujantes o pintores que sin preparación artística realizan en estado de trance trabajos asombrosos, a los que los medium musicus, que ejecutan en el piano con rapidez mecánica pero con un talento que no es propio de su ignorancia técnica, trozos en los que se reconoce la interpretación de tal o cual maestro desaparecido. La edad precoz de los sujetos o su falta de comprensión de los mensajes que entregan no invalida la teoría metagnómica. Al contrario, en cuanto a atribuir a la inspiración de los muertos... Un momentito, Juan Carlos, por favor, porque aquí algún oyente se puede perder. Metagnómica quiere decir, yo siempre que empleo un tecnicismo, o que se emplea, en este caso tú, a alguien un tecnicismo, explicamos para que nadie se pierda. Es un término que es sinónimo de, en el caso de reset, criptestesia, paragnosis, por otra parte, percepción extrasensorial, para Rain, metagnomia, es decir, el conocimiento de una información, la que sea, del pasado, del presente o del futuro, a través de un sentido que está fuera de los cinco conocidos. Esto es dicho de una forma muy resumida, lo que en este caso quiere decir metagnomia. La edad precoz de los sujetos o su falta de comprensión de los mensajes que entregan no invalida la teoría metagnómica. Al contrario, en cuanto a atribuir a la inspiración de los muertos el genio de los vivos, es un absurdo, porque los muertos son ex vivo. Y se sabe que cuando se manifiestan, aun los más ilustres dan la impresión de haber perdido toda su genialidad. Como ven ustedes, René Sudré es enormemente inmanentista. Esta es mi opinión. Este tratado de parapsicología es una joya, pero por sus comentarios está directamente está condenando un fenómeno, abocándolo no a una hipótesis, está manteniendo una tesis. Y lo digo yo, como estudioso de lo paranormal, a todo un René Sudré. Pero es que es inmanentista, claramente inmanentista. Es decir, le cierra la puerta a la trascendencia. Y esto no se puede consentir en parapsicología. Por tanto, yo me quedo, si me dan a elegir, me quedo con Reset, que si bien también es muy riguroso como se debe ser, pero deja la puerta más abierta a lo trascendental o trascendente. Sudré no. Cierra y toda explicación la encuadra dentro de la esfera de lo puramente psíquico, inmanente, en definitiva, dentro del propio sujeto. Y esto no lo podemos tolerar porque no se adapta, no se ajusta a la realidad, en definitiva. ¿Quedaba un capítulo por leer? No. Hemos leído los tres que teníamos. Tenemos los tres, ¿no? Escritos. Tenemos los tres. Sí. Juan Carlos, queridos amigos, momento de conclusiones. Momento de conclusiones. Pues yo te cedo primero el micrófono, Juan Carlos, para que des tu opinión. Y yo les daré a continuación la mía. Juan Carlos. Pues yo pienso lo mismo que tú has dicho de Hichette, de Claude Hichette. No puedo saber a ciencia cierta de dónde procede todo esto, pero yo dejo la puerta abierta. Ahora, por los casos que hemos leído, lo que hemos leído, están muy bien escogidos los casos, ¿eh? Son casos documentados de principio a fin. No menos. Entonces, da que pensar. Para el que tenga un mínimo de información y de conocimiento de este tema. Desde luego, para mí, salvando los casos de fraude o de un supuesto inconsciente colectivo de otras lenguas que se hablasen en una zona, estos casos no proceden de este nivel físico. Pero es que volvemos a lo de antes, Juan, volvemos a lo de antes. Es decir, hablas de inconsciente colectivo y he dicho que eso es una aberración. En todo caso, habría que hablar de inconsciente parapsicológico, el de Harman. Pero es que cuando hay, por ejemplo, una conversación, lo he dicho antes y lo repito, cuando hay una conversación entre una persona y la otra, que es la que está en un estado alterado de conciencia, en mayor o menor profundidad, y que está hablando en alemán, por ejemplo, y que da con coherencia y con fluidez y con ritmo en el tiempo y con coherencia, con lógica, respuestas, y conversa y dialoga con la otra persona en alemán, siendo portuguesa, por ejemplo, la persona, o española. Ahí la hipótesis del inconsciente, bueno, colectivo por supuesto que no, del inconsciente parapsicológico es tan improbable, al igual que en el fenómeno de las psicofonías, que en un lugar, cuando se propone la hipótesis de la impregnación ambiental, PIA, ¿no? Las siglas, principio de impregnación ambiental. Es decir, ondas residuales, ondas geoestacionarias, ecos del pasado, lo que pensaron los sacerdotes Gemelli y Ernetti en 1952. El que tanto se metió con el padre Pío, el padre Gemelli. Sí, pero bueno, al padre Gemelli lo dejamos para otro día. Sí. Ya. Realmente, cuando haces una pregunta, yo tengo testimonios propios de grabaciones psicofónicas personales. Cuando he hecho una pregunta y se me ha respondido con una coherencia, y al igual que yo, otros compañeros, una coherencia meridiana, una coherencia, vamos, con una exactitud que responde a la pregunta que he formulado, es prácticamente impensable, por no decir impensable al 100%, que una onda residual, que es una hipótesis, recuerdo las palabras de Heisenberg a don Germán, dentro de una ciencia ficción, hoy por hoy es una ficción sin ciencia, cuando le preguntó sobre esto, de que el sonido quedaba degradándose en el ambiente, Heisenberg, premio Nobel, el principio de incertidumbre o de indeterminación, bueno, pues le respondió aquello. Don Germán le dijo que para un filósofo, eso, y más dentro de la, en el caso de don Germán, de la parapsicología, que era prácticamente inaceptable, que era inadmisible. Que yo hago una pregunta ahora, aquí, dejamos una grabadora digital encima de una mesa, hacemos cuatro preguntas, y a una de ellas o a dos de ellas hay una voz parafónica o paranormal que nos responde exactamente a la pregunta que hemos formulado. Claro, por azar. De alguien que hace 500 años, 100, 50, para empezar, esta casa hace 50 años no existía, ni 40. Entonces, ¿ante qué nos encontramos? Desde luego, ante el inconsciente colectivo de Jung y ante el inconsciente parapsicológico de Hermann, por supuesto que no nos encontramos. No, Santiago, yo me referiría como posibilidad a lo que yo llamaría, que viene de mí, un inconsciente genético. Es decir, pongamos por caso un español, ¿vale? Pero un inconsciente genético que llega hasta tal refinamiento que la pronunciación es perfecta, ¿eh? Que siendo la persona el dotado o la dotada, siendo alemana o siendo australiana, habla en xenoglosia, en un perfecto español, sin ningún tipo de acento, o que escribe, ¿eh? O que escribe, que hemos visto que la xenoglosia no solamente es hablar, también es escribir y entender lo que se escribe y saber lo que se escribe, y que no haya ni una sola incorrección, que se escriba perfectamente, acudir a una memoria colectiva, que también una memoria genética colectiva que también se ha propuesto. A mí eso de verdad me parece descabellado y lo relego como una hipótesis, pero vamos, en la cola al final, junto con la del inconsciente parapsicológico. Es que cabe preguntarse hasta cuántos siglos podría durar ese inconsciente genético. Claro. A ver. Es que, pero es que volvemos a lo de antes, Juan Carlos. En mi opinión, volvemos a lo de antes. Yo hago una pregunta a una persona que tiene esa facultad de la xenoglosia y va a responder por una memoria genética de varias generaciones atrás, va a responder con una coherencia absoluta, con una pronunciación, con un ritmo, con una cadencia. Mira, a mí personalmente, queridos amigos, Juan Carlos, me resulta totalmente descabellado aceptar esto. Claro, es que no es posible. Ya te digo, es que vuelvo a la pregunta. Es que hasta qué punto ha durado, por ejemplo, un holandés, ¿no? Que se pone a hablar en español, claro, vamos a decir. Es que España tuvo posesión en los Países Bajos, claro, pero han pasado 400 años. Hasta ese punto dura la memoria genética en el inconsciente del pueblo holandés. Bueno, no lo sabemos. La memoria genética, que habría mucho que hablar de la memoria genética y hasta qué punto puede influir en nosotros, y no digamos ya hasta qué punto la memoria genética puede provocar un determinado fenómeno paranormal. En cuanto a la causa, ¿cuál es la causa de la xenoglosia? ¿Reencarnación? ¿Alma de un difunto? ¿Un difunto? El alma de una persona que ha tenido una existencia terrenal. ¿Es un demonio? ¿Es el inconsciente parapsicológico? A ver. Y se te ha olvidado una. Sí, no, sí, hay muchas. Yo te pregunto con cuál te quedas como prioritario. ¿Cuál se me ha olvidado? El Espíritu Santo. Bueno, pero eso es desde un ámbito teológico. Yo estoy hablando ahora de lo paranormal. Ah. En el ámbito teológico es evidente que quien está actuando, si se da en un contexto religioso y se da el don de lenguas, como los carismáticos, cuando se da verdaderamente, es el Espíritu Santo. Esto desde el ámbito teológico, pero yo ahora estoy en el terreno de lo paranormal. Paranormal. Sí. Pues seguro. Entonces, ¿con qué hipótesis te quedas tú? Pues depende del caso, porque hay que analizar caso por caso. Un caso puede ser un difunto que en ese momento esté hablando, procedente de otra época. Puede ser un caso de reencarnación, puede ser un caso de incorporación. Me puedo quedar con cualquiera de ellas, no priorizo ninguna. Es que no todos los casos son iguales. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Juan, totalmente de acuerdo contigo. Yo propongo la hipótesis multicausal, es decir, que diferentes causas, que ya hemos citado, puedan provocar los mismos efectos. En este caso, un mismo efecto. quien sea, hablado o escrito, pero con un fenómeno que sí que, dentro de lo paranormal, es mucho más paranormal todavía. Ya verás. ¿Y es? Y es que la persona, al margen de poseer esa facultad, porque es una facultad, que se exterioriza o se manifiesta, ¿a través de qué? Del habla o de la escritura. Tiene, y aquí viene lo gordo, para mí lo importante, lo más importante, tiene la capacidad de entender lo que se le dice y de entender lo que ha escrito o le han escrito. Es decir, las cuatro máximas para que se dé una sinología perfecta. Sí, pero es que aquí, es decir, con este planteamiento que estoy poniendo encima de la mesa delante del micrófono, aquí, todas esas hipótesis que son, como diría Raudive, hablando de la psicofonía, bagatelas científicas, o mejor dicho, bagatelas cientificistas y bagatelas de los negacionistas, el hecho de que una persona, al margen de la pronunciación, cuando es perfecta, el hecho de que una persona comprenda lo que dice y comprenda lo que se le dice, por otra parte, que lo escriba, y es lo que iba a decir, y por otra parte, que escriba en una lengua que desconoce por completo. Un libro, tú has leído varios casos del Tratado de Parapsicología de René Soudré. Varios libros has citado, pero es que hay muchos más. Son los más representativos. Que escriba una persona, que escriba un libro en una lengua que desconoce, pero que no obstante entiende lo que ha escrito, y al leerlo entiende lo que escribe. Esto para mí le da el marchamo absoluto de paranormalidad. Es un fenómeno, la xenoglosia, lo he dicho al principio, lo repito para terminar, es un fenómeno paranormal, auténtico, que como hemos visto en casos de fuentes, pues de lo más riguroso que hay, que es un fenómeno real, que existe, que se ha producido y se produce, y no solamente ahora ya en el ámbito del habla y de la escritura. Si vamos, por ejemplo, ya no es xenoglosia, pero en los tipos de estados alterados de conciencia, tú has citado, leyendo a Soudré, algunas cosas, los médiums musicales o músicos, los pictográficos o parapictográficos, escritores. Claro, entonces, ¿dónde nos encontramos? Es decir, es una facultad del sujeto, procede de una reencarnación anterior. Hay que dar las preguntas, ¿eh? Hay que dar, sí, sí. Si se dan los cuatro requisitos para que sea una xenoglosia perfecta, lo de hablar la lengua, entenderla, escribirla y el otro que no me acuerdo cuál es. Si es pronunciación. Pronunciación, vale. Pues si es una xenoglosia perfecta, yo particularmente entiendo que no viene de este nivel. ¿De qué dimensión? ¿De qué nivel? Ah, espiritual, angélica, no sabemos. Divina. Piensen ustedes lo que quieran. Saquen sus propias conclusiones. O de la cuarta dimensión, que sería la de los mal llamados difuntos. En definitiva, estás diciendo lo mismo que digo yo con otras palabras. Hipótesis multicausal. Diferentes causas pueden provocar un mismo efecto, un mismo fenómeno paranormal, que se llama xenoglosia, y que hoy hemos querido profundizar en él en este programa. 3 horas junto a todos ustedes, creo que es la duración ideal de este programa. Les hemos traído lo mejor que hemos encontrado. Hemos, como siempre, Juan Carlos, nos hemos dejado aquí la piel y el alma en el programa. Y la lengua. Y hablando de lenguas. Y la lengua, hablando de xenoglosia. Y la lengua también. Y te emplazo para un nuevo programa próximamente, Juan Carlos. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Eso está hecho, Santiago. Y las gracias a ti, las que a ti te sobran. Gracias, don Juan Carlos Salamanca, nuestro erudito en potencias y conocido, siempre matizando, siempre con sus datos históricos, un gran conocedor de la historia, no licenciado en historia, pero casi. Gracias, don Juan Carlos, y a todos ustedes, amigos, muchísimas gracias por haber estado ahí, gracias por escuchar una semana más su cita con el misterio aquí en Más Allá de la Realidad, la gran familia del misterio. Gracias por sus mensajes, comenten en las redes sociales el programa de hoy, den sus opiniones. ¿Quién provoca la xenoglosia? ¿La persona? ¿Un difunto? ¿Viene de una reencarnación anterior? ¿Memoria genética? ¿Inconsciente parapsicológico? ¿Ustedes qué opinan? Bueno, pues gracias por estar ahí. Desde la cima de Madrid, desde las montañas, aquí, a una altitud importante, mucho frío, a bajo cero, a unos cuantos grados bajo cero. Bueno, pues enviarles un abrazo muy fuerte para toda la península, Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla, y desde España para todo el mundo. Un abrazo para América, para todos los países también, por supuesto, en Europa, en todo el mundo, porque aquí, en nuestra plataforma, en iVoox, nuestra casa, iVoox llega allí en de los mares y a miles de personas. Gracias. Les ha hablado Santiago Vázquez, encantado como siempre, y nos escuchamos la semana que viene. Buenas noches. Saludos, amigas y amigos que nos escucháis aquí en iVoox. Soy Santiago Vázquez y os pido unos segundos de máxima atención. Tú que en este momento me estás escuchando, eres un apasionado de los enigmas, misterios, fenómenos paranormales, en definitiva de nuestro programa, Más Allá de la Realidad, y deseas voluntariamente mostrarnos tu gratitud. Después de tantas horas de entretenimiento desde hace años, ahora puedes apoyarnos. Apóyanos y podrás disfrutar de episodios extras como este de este programa. ¿Qué tienes que hacer? Es muy sencillo. Instala gratis la app, la aplicación de iVoox, busca nuestro canal, el canal de Más Allá de la Realidad, y pulsa en apoyar, desde donde podrás elegir la cantidad de tu aportación. Si no quieres contribuir con esta aportación, no pasa absolutamente nada. Puedes mantener tu suscripción y esperar a la publicación de los programas estándar de Más Allá de la Realidad. Pero esta es una gran oportunidad. Te invito